Bueno, muchas gracias, muy cortito. Es un honor poder acompañarte y abrazarte, Iris, en este día, como en todas las otras oportunidades. Nos duele muchísimo las 4 vandalizaciones, esperemos que no ocurra más. Y el negrito siempre presente, así que bueno, eso, nada más. Acá estamos acompañando.